Hola de nuevo, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Lile Balsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Balsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 30 de marzo, son los siguientes: Al Ritmo de la Música, Ciberespacio 2.0, Debate, entre otros. Les acompaña al micrófono Sergio Peña, Raquel Dereb, Camila Di Rivas, Beatriz Guerra y Pancho. Y en el control técnico, Paco Melián. Al ritmo de la música. ¿Qué tal si empezamos moviendo un poquito el esqueleto? No sé, ¿qué les parece Shakira? Bien, ¿no? Pues entonces vamos con ella. Shakira Isabel Mebarak Ripomas, conocida simplemente como Shakira, nació en Barranquilla el 2 de febrero de 1977. Es una cantautora, compositora, productora, discográfica y bailarina colombiana del género pop rock latino en español e inglés. Debutó en el mercado discográfico hispanoamericano en 1956 con el álbum Pies Descalzos y el éxito internacional que llegó en el 2001 con Servicio de Lavandería. La artista ha vendido más de 70 millones de discos, hasta la fecha de los cuales 9,9 millones de unidades fueron vendidas solamente en Estados Unidos. Es la artista femenina internacional con más ventas en la década de los años 2000 en España. Ha sido ganadora en 2 ocasiones del premio Grammy y 8 veces ganadora del Grammy Latino. La empresa Live Nation considera a Shakira la artista más importante de su generación por su impacto global claramente consolidado y la ubica con este contrato dentro de los artistas más importantes del mundo. Actualmente ha superado los 140 millones de dólares en ganancias. Según la revista Forbes, es una de las cantantes que más dinero gana. En los canales oficiales de Shakira en YouTube se han registrado más de 1.000 millones de reproducciones, 1.400 millones por su cuenta en Vevo, la cual ocupa una de las más altas posiciones de visitas en el mundo a nivel de canal y vídeo, 130 millones en su otro canal de YouTube y 280 millones por su canal Shakira. Su última gira musical, Sale el Sol World Tour, recaudó más de 100 millones de dólares y logró reunir a más de 2 millones de personas, siendo la segunda gira consecutiva de Shakira en lograr esto. Hoy les presentaremos 5 maravillosas canciones de esta colombiana. Esperemos que les guste. Y ahora dejamos con una canción de esta artista. Suerte. Vivir contigo, vivir, mi vida. sabes que estoy a tus pies. Buenas tardes, hoy en nuestra sesión de debate tenemos un tema de gran actualidad hoy en día. ¿Qué? Repsol pretende relanzar su ya antiguo proyecto de buscar petróleo en aguas canarias. Tras una década de tiras y aflojas, la petrolera cuenta ahora con el beneplácito del Ministerio de Industria, el canario José Manuel Soria, pero se ha topado con el rechazo del gobierno regional de Paulino Rivero y también de los grupos ecologistas y de gran parte de la población de las islas. El presidente de Repsol, Antonio Brufao, se ha implicado personalmente en la puesta en marcha del proyecto. Esta semana se ha desplazado al archipiélago para reunirse con el presidente Rivero para explicar las bondades de los planes de la compañía y tratar de recabar su apoyo. Repsol promete inversión y empleo, la garantía sobre la seguridad medioambiental de las prospecciones, pero no parece suficiente ni para la clase política ni para la gran parte de la sociedad canaria. ¿Qué tiene este proyecto que tanto intereses ha encontrado despierta? Aquí hoy vamos a expresar nuestras opiniones y empezamos con... Opiniones a favor. ¡Adelante! Bueno, yo creo que la situación está clara. Nos hemos implicado en un debate que ya de interés social y yo la verdad no lo veo tan malo como lo pintan. No me parece que sea que se deba estar en contra de esto, puesto que traería bastantes beneficios a la isla, entre ellos pues en cuanto al empleo y para la economía de Canarias y para el Estado. Para empezar, la economía de Canarias se basa principalmente en el turismo. Y dime tú, ¿quién querría venir a ir de vacaciones a unas playas donde hay instalaciones petroleras? Sí, es que es preocupante y es un tema muy interesante para tratar, porque el turismo es nuestro punto de vista y es nuestro punto de crecimiento para todas las Islas Canarias. Entonces, si construyéramos las plantas petrolíferas, podría ser un beneficio, pero si hubiera algún tipo de fuga y se formaran mareas negras, pues entonces yo creo que el daño sería mucho mayor que el beneficio que sacaríamos. ¿Raquel? Pues... Eso tiene poca posibilidad, ya que está a más de 60 kilómetros de las islas, estaría. Y aseguran que no tendría ningún daño al turismo canario, ya que causaría más beneficio a la economía, ya que también el turismo ya no está tan bien como hace un año. Y también hay que tener más actividades, no solo el turismo. Exacto, no sé, yo creo que se deben buscar otras medidas. ¿Sergio? Bueno, efectivamente, como ya nos han dicho los ministros, esta nueva planta desarrollaría nuevos puestos de trabajo. Pero el petróleo no va a estar ahí siempre, sino va a llegar un día que va a empezar a escasear y van a tener que despedir a gente. Me gustaría decir algo acerca sobre los empleos que aportarían las explotaciones petroquímicas en Canarias. Pues la verdad es que no se crearán precisamente nuevos puestos de trabajo, pues todo el mantenimiento requiere empleados cualificados, tanto para su construcción como para su mantenimiento, y dichos empleados vendrían de fuera, no de fuera de Canarias, sino de fuera de ya de España directamente, de gente que ya estuviera experimentada en extracción de petróleo en el mar. Y en España no hay, así que traerán extranjeros. Sí, es más, según se ha estado descubriendo y y viendo, se ve que ya toda la plantilla que se necesita para las extracciones en Canarias está resuelta, la ha elegido y ya está solamente esperando la aprobación de Canarias para empezar. Así que el empleo yo creo que no daría ninguno, la verdad. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo, porque si bien se puede formar a la gente, y hace unos años también se ha ido formando a la gente a base de esta cuestión petrolífera, la verdad es que se puede formar a la gente, y ¿por qué no formar a la gente de Canarias para que trabajen allí? Pero es que igual no estamos hablando de un cursillo de 6 meses, sino de ingenieros que ya tengan experiencia en dicho trabajo. Hombre, ya que España tiene tanto, ya que España tiene tantos ingenieros, pues que vengan a trabajar aquí a Canarias para la extracción de petróleo. Ya, pero si es Repsol la que los va a sacar, igual trae americanos, que son, porque Repsol es una empresa americana, y trae ingenieros americanos que igual hayan trabajado años en otras explotaciones. Sí, eso es una posibilidad que hay. Yo realmente no estoy de acuerdo en estos temas, puesto que si nosotros perdemos el turismo, pues entonces, y a cabo de algún tiempo se termine el petróleo, pues nuestras posibilidades de crecer como archipiélago y como comunidad están muy por debajo de la media, porque no tenemos ningún punto de apoyo para poder crecer y mejorar. Ya, pero es una salida a la crisis económica que está sufriendo, no tan solo es, bueno, en esto de la crisis económica a nivel mundial, pero sería un buen auge para España salir de la crisis a base de esto. Y si, y la verdad es que el petróleo es la base de la economía de las grandes potencias mundiales, y ¿por qué España no iba a hacer aquello? Porque puede que el pan de hoy sea el hambre para mañana. Sí. Pero no aprovecharlo sería también un poco iluso, ¿no? Pero sí. ¿Y por qué no invertimos más en energía solar? Iban a construir un centro de tecnología para investigar cómo usar la energía solar, y pararon la construcción de ese centro tecnológico, pero sin embargo las prospecciones petrolíferas siguen adelante. Sí, yo también creo que se debería dejar ese petróleo para las vacas flacas, y todavía más flacas que las de ahora, porque en el futuro, cuando el petróleo empieza a escasear, entonces si nosotros empezásemos a sacar el petróleo de ahí, entonces tendríamos una fuente de beneficio todavía mayor de la que tenemos hoy. Ya que España está en un auge económico, yo creo que sería un buen ahorro energético para España, porque abrir eso fuente de energía sería el 10% del consumo de toda España, y eso sería bastante bueno que España pudiera hacer. Bueno, efectivamente también habría que pensar en el impacto medioambiental que va a causar, no solo en la economía, también hay que pensar en esas especies subacuáticas. Pues lo que decía Raquel de la energía, ¿por qué no, que de la que dependemos del petróleo, por qué no usamos la energía solar? Porque creo recordar que una hora de toda la energía solar que incide en España podría usarse esa energía para los gastos energéticos en España de 20 años. Y el petróleo, que no ayuda al efecto invernadero del que ya nos hemos olvidado por la crisis. Además, yo estoy completamente de acuerdo con mi compañera, puesto que Canarias, uno de, según se ha dado y se ha investigado, es uno de los lugares del mundo con mejor clima de todo el mundo. Por lo tanto, si explotásemos el tema solar, entonces conseguiríamos, yo creo que, más beneficio a la hora del tema medioambiental y energético para España, pues sería una fuente muy buena y aparte renovable. Además, Canarias tiene una reserva de la biosfera que fue nombrada por la UNESCO en el año 2006. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Poner unas prospecciones petrolíferas al lado de un ecosistema que está considerado como patrimonio de la humanidad? Sobre lo que ha dicho Pancho, en 2011 la cifra de turistas ha llegado a un récord de más de 12 millones de visitantes, pero no se corresponden con la tasa de paro de casi el 31%, que es la segunda más grande en toda España, lo que significa que el turismo ya no es suficiente para Canarias y que necesita más actividad, necesita más industria. Pero yo creo que hay otras opciones. Sí, además, sí, puede que no estemos en nuestro mejor momento, pero si explotásemos el petróleo y hubiera una fuga de petróleo, lo que es la marea negra, entonces yo creo que todo el tema de turismo sería el traste realmente, puesto que ya, ¿quién querría venir? Bueno, aquí terminamos la primera parte del debate. Nos queda para la siguiente parte el problema político con Marruecos y seguiremos más tarde. Your song written by the hands of God. Don't get me wrong. This might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding. Right under your clothes is where I'll find them. Underneath your clothes, there's an endless story. There's a man I chose. There's my territory and all the things. Breathing. acabamos de escuchar la canción Underneath Your Clothes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el problema que está habiendo sobre Marruecos y España por este tema de la explotación. Bueno, el tema se basa en que la extracción de petróleo se haría pues a 70 kilómetros de la playa de, no, a 61 kilómetros, perdón, de la costa de Fuerteventura y Lanzarote, una distancia equiparable a la existente entre otras zonas petrolíferas entre la costa y la zona de explotación de hidrocarburos. El caso es que en esta zona no está el gobierno de Marruecos no lo reconoce como española, sino como suya. Y por lo cual también ellos hace años querían hacer una extracción de petróleo, pero no se le dejaron. Y ahora, como vuelve a resurgir el debate, pues se están alzando en contra de esta posición, puesto que ellos creen que deberían sacar beneficio de esta zona, ya que ellos consideran suya. ¿Vosotros qué pensáis? Hombre, a nivel, quitando si estamos de acuerdo o no, yo creo que en todo caso sería que lo explotasen los dos por igual, puesto que esas aguas no es de ninguno y están en medio de los dos territorios. Entonces yo creo que sería beneficio para los dos territorios. Ay, Pancho, mira, si se decidiera extraerse, tendría también que extraerlo Marruecos, ya que si cada país lo hiciera por su cuenta, igual no sería eficiente su extracción. Puede ser, pero si los extrajeran, deberían extraerlo cada uno para sacar un beneficio, puesto que esas aguas no son suyas, no son de ninguno. Hombre, si están a 61 kilómetros de la zona de... y España la reconoce como suyas, yo creo que Marruecos no debería por qué tocar el tema de la extracción, y mucho menos sacar de ellos tajada de esto. Claramente son aguas españolas, no pueden, por mucho que ellos que no la reconozcan, no me parece justo que estén alzándose en reclamando algo que no se reconoce como suyo. Pues Mariel, que ya ha autorizado prospecciones y está explorando la zona, y ha advertido de que si hay petróleo, la disyuntiva será lo que saque todo para Mariel. Lo que pasa es que la pregunta es quién ganará entre estas disputas, si España o Marruecos. Yo apostaría por España, la verdad. Pero efectivamente también hay que contar con eso que has dicho de una extraña competición, de los problemas políticos que podría generar, como una especie de guerrilla, por decirlo así. Hombre, esto también contrastaría con la opinión pública que se tiene que está en contra de estas proporciones. Sí, en todo caso, en dicho caso, si ganara Marruecos, luego toda la comunidad que está en contra de estas proporciones seguirían en contra de Marruecos. ¿Podrían tener alguna salida a ello? La cuestión es que a lo que se refería Pancho, hay una frontera en el mar que son los límites de las aguas territoriales, y cada país tiene los mismos límites, que creo que son unas 60 millas, y si está dentro de los límites de la frontera marítima de España, pues pertenecen a España. Si está en medio del mar, serían ya aguas internacionales, y ahí sí que no habría ley, y el primero que la encontrara sería del petróleo. Pero sin embargo, si es de España o si es de Marruecos, ya estaríamos en conflicto, porque yo no creo que se esté inquieto si nosotros empezamos a extraer petróleo, y ello podría causarnos un conflicto bélico con Marruecos. Y al final, ¿quién lo va a pagar? Pues los canarios, por supuesto, porque quien ha decidido tomar estas decisiones son gente de la península, que no vive aquí, que no va a nuestras playas, y a los cuales no les va a afectar que haya un derrame de petróleo. Yo estoy en lo de que se podría hacer un conflicto bélico con Marruecos. Yo creo que Marruecos no sería tan estúpido como para meterse con España, puesto que España está en la OTAN, que es un pacto que se hizo contra el antiguo bloque comunista, y que hoy en día existe y sirve para que cualquier país que sea atacado por un exterior, todos los países que están unidos, pues ataquen a ese país. Por lo tanto, yo creo que Marruecos no sería tan estúpido como para atacarnos, teniendo la mayoría de los países europeos de nuestro lado. Bueno, está claro que este problema es a gran escala y si suponemos también afectaría tanto al comercio entre Marruecos y España, y la verdad es que eso no sería nada beneficioso para la economía, hombre, más para la economía. Pero yo sigo en la posición de que deberían hacerse estas proporciones porque harían un auge a la economía y no veo por qué Marruecos tenga que intervenir en este dilema cuando esas aguas no son suyas. Además, lo de la OTAN es petróleo. ¿Tú qué te crees? ¿Que eso le va a importar? Es la energía con la que se mueve la sociedad occidental y sin ella viviríamos como en la Edad Media. Así que por eso lo llaman oro negro. Harían lo que fuera por conseguirlo. Hombre, si ¿tú estás a favor o en contra? Yo estoy en contra. Estoy en contra realmente con eso de explotarlo. Ajá. Entonces lo que iba así es que se podría vivir en la Edad Media. Pero si bien, por lo menos viviéramos en la Edad Media, viviríamos con un clima que estaría limpio y fuera de tanto gases nocivos para nuestra salud. Además, mucho petróleo, mucho lo que uno quiera, pero si yo fuera el presidente de un país, no me voy a meter con casi 20 países contra mí. Eso sería un suicidio. Sí, ya, eso díselo a Pakistán. Hombre, a ver, hubo un asunto que tú dijiste, Bea, de antes de por qué no se invertía en otras energías en renovables. Lo que pasa es que la investigación de esa otra alternativa renovable pues necesita capital. ¿Y de dónde proviene ese capital? O bien extranjero, que no es mucho al parecer, o bien de propio Estado. Si el Estado está mal, ¿cómo va a invertir en esas investigaciones? Pues es ahora cuanto más tiene que invertir. Porque por eso mismo, pero si el Estado no tiene para invertir... Sí, no, y para... ¿Las dietas de los eurodiputados o para pagar los sueldos de los políticos o para pagar las jubilaciones de los políticos que solo trabajan 7 años? Que para eso sí hay dinero, ¿verdad? Pero para la investigación no. Y después dicen que hay demasiados universitarios y por eso muchos ingenieros se tienen que ir porque no encuentran trabajo. ¿Cómo van a trabajar si no hay centros de investigación donde investigar? Sí, como hablamos en programas anteriores, España tiene un buen sistema educativo y trae muchos buenos estudiantes. Entonces, los trabajos realmente hoy en día están siendo más fuera que dentro. Están habiendo trabajos de albañil en Brasil o de mecánicos en Inglaterra. Hombre, por eso, ya que tenemos también tantas personas cualificadas, ingenieros, universitarios, tenemos un montón de universitarios que se están yendo afuera. ¿Por qué han de irse afuera cuando aquí hay una salida? Los ingenieros podrían perfectamente trabajar en las compañías en esta prospección. Sería también una creación de empleo para ellos. Y tanto también para la gente de aquí, porque la gente de aquí bien se puede formar, como ya he dicho, o bien ya está formada. Es que también hay gente que se ha formado en esta cuestión de petrolífera, porque hace años sí pensaba en irse fuera. Hay miles de eso, pues que no se vayan y que se queden y que trabajen en esta prospección. Los ingenieros los contratará la empresa que quiera extraer el petróleo y no tiene necesariamente que ser de España, pueden ser los suyos propios. Ya, pero si el gobierno... ¿Un gobierno de derechas? ¿Exigirle una empresa? Venga. No, a ver, no es que le exija a la empresa, simplemente que al gobierno no le interesa que haya más problemas dentro de España. Pues si no le interesa, pues hará todo lo posible para que la gente de aquí, porque una cosa que siempre se ha caracterizado de gobierno de derecha, que es que también tiene su lado nacionalista. Y si es nacionalista, pues va a anteponer la gente a las personas españolas antes que las personas extranjeras. Por lo tanto, no le interesará tener un problema social y político económico ahora mismo, ni mucho menos por esto. Pues yo creo que si es listo, y yo creo que sí, pues va a impulsar a que la gente de aquí pues pueda trabajar allí. Pero antes que a las personas les importan las empresas, y más una multinacional americana petrolera. Ya, pero no veo por qué la empresa iba a rechazar mano de aquí cuando en vez de traer gente de afuera. Porque tienen los suyos propios. Hombre. Ya, pero eso saldría más caro. Traer una... No, coges un avión y llegas a Canarias. Sí, ya, pero cuando se hace un traslado masivo de trabajadores, pues hay que pagarles por lo menos el viaje. No creo que la empresa estuviera dispuesta. La casa, todo. Claro, es que no creo que la empresa estuviera dispuesta a costear todos esos gastos. Cuando le sale más barato, es traer mano de obra barata, como se dice, de aquí. No creo. Sí, yo creo que si nos dieran un punto de seguridad con que las plantas petrolíferas van a ser seguras y encima nos van a dar trabajo, yo creo que sería un punto de negocio bastante bueno. Pero es que no nos lo están dando. No nos están dando ni ayuda, no nos están dando la seguridad que necesitamos para poder explotar esto bien. Entonces yo creo que no vale la pena si vamos a poner en riesgo nuestras casas. Hombre, yo encuentro razonable que se piense esto, el riesgo que existe y claro, los accidentes que puede haber, porque uno nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo la tecnología y el avance científico e industrial y tanto mecánico, pues yo creo que serán suficientes como para que se evite esto en nuestras tierras. No digo que nunca vaya a pasar nada, porque puede pasar y es bastante probable. Yo veo razonable esa postura y la considero de verdad, pero ¿qué vamos a hacer? Si casi las otras, ¿qué otras vías tenemos para sacar el país adelante? Pues mira, yo creo que al final va a salir más caro, porque hay una cosa que se llaman costes ocultos y es lo que al final acaba pagando la gente. Porque si se produce un derrame, es decir, tú estás diciendo aceptar un riesgo de derrame, y si eso ocurre, al final limpiar las costas lo va a tener que pagar el Estado. ¿Y quién pone el dinero del Estado? Pues lo ponemos todo. Y al final eso va a salir más caro que el petróleo que sacamos de allí. Es un punto de vista que yo creo, ¿no?, que si por lo menos los materiales que utilizasen para construir las centrales petrolíferas fueran fiables, en mi punto de vista estaría de acuerdo. Pero realmente es que últimamente, hoy en día, está mucho eso de utilizar los materiales malos para poder ahorrarse dinero. Entonces, si va a utilizar materiales que se van a oxidar, por ejemplo, con el agua salada, pues de nada me sirve apoyarlo si me van a ensuciar todo donde vivo. Esa es mi opinión. Bueno, como aquí se ha visto dos posturas, a favor, en contra. El debate sigue ahí afuera, no sabemos en qué parará esto. Se van a tomar medidas pertinentes y espero que sea beneficioso para todos. Hasta aquí hemos llegado con el debate. Gracias por oírnos. Momentos históricos. Bueno, hoy vamos a hablar de una mujer asiática, la única emperatriz de China, Wu Zetian. La emperatriz Wu o Wu Zetian nació en el año 625. Fue, al igual que Cixi, una mujer que ocupó el trono imperial en China, aunque otras mujeres tuvieron influencia sobre el poder desde la posición de emperatrices, consortes o regentes. La emperatriz Wu fue la única que reinó como soberana, llegando a proclamar su propia dinastía, a la que llamó Zhou, en un intento de que su reinado evocara el esplendor idealizado de la antigua dinastía Zhou. Esta nueva dinastía interrumpió brevemente la dinastía Tang, que sería restaurada tras su abdicación forzada meses antes de su muerte. El nombre chino habitual de la emperatriz es en la actualidad Gu Zetian. Este nombre es una combinación de su apellido, Gu, y de su nombre póstumo, Zetian. Su nombre personal fue Gu Zai, nombre que tomó cuando se hizo con el poder y para que llegó a inventar un carácter con el fin de tener un nombre único. Anteriormente, se la había conocido con nombres diversos durante su reinado. Utilizó el nombre de Sheng Zhen Huangdi, utilizando el título Huangdi, acuñado por el primer emperador Qin Shi Huang, y que se traduce al español como emperador. El que una mujer pretendiera ocupar el puesto de Huangdi escandalizó a muchos de los intelectuales de la época, que veían en la subida al trono de una mujer una vulneración de las normas confucianas. La emperatriz Gu intentó acallar estas críticas mediante su patrocinio del budismo, promoviendo interpretaciones de la doctrina budista que le daban legitimidad a su reinado. Y ahora vamos con algunas curiosidades sobre esta mujer. En la antigua capital, que hoy en día ocupa la ciudad de Xi'an, nos encontramos con el nacimiento de una niña, hija de uno de los aliados más importantes del fundador de la dinastía Tang, una dinastía reciente, e hija de una mujer cuyos parientes fueron los soberanos de la dinastía anterior, la Sui. El destino de la niña prontamente cambió su rumbo, dado que desde muy joven comenzó a formar parte del harén del emperador Tang Taizong. 10 años después, este muere y sube al trono su hijo, Tang Gaozong. Sorpresivamente, incluyendo nuevamente a Gu Zetian dentro de su nuevo harén. Este hecho, el ser concubina del padre e hijo, despertó las acusaciones de los moralistas confucianos, provocando un grave revuelo en la sociedad. Dice la leyenda que el nuevo emperador había quedado tan perplejo con la belleza y seducción de Gu Zetian que inmediatamente la incorporó dentro de su grupo de concubinas. Pero los ideales de esta mujer eran otros, de un modo que, cegada por la ambición, comenzó a tener una relación sumamente provocadora hacia su competencia principal, la emperatriz. Tiempo después, en el año 654, y luego de varias disputas y competencias y odios entre dos mujeres, muere repentinamente una hija recién nacida de Gu Zetian. Esta rápidamente culpa de haber realizado el crimen a la emperatriz Wan y a una concubina aliada de esta. De esta forma, la ambiciosa mujer logra tomar el puesto de emperatriz consorte, encargándose ella misma de torturar a las dos mujeres que supuestamente realizaron tan terrible crimen. A pesar de estas afirmaciones, existen documentos que testimonian que probablemente haya sido la misma Zetian quien haya matado a su propia hija para lograr su cometido, hecho que notablemente pudo haber sido verídico. Unos pocos años después de este hecho, Gu Zetian se encontraba a la parte del emperador, especialmente desde que éste comenzó a enfermar gravemente, tomando a la emperatriz las riendas del poder y dirigiendo indirectamente el gobierno. Se dice que ella misma se había encargado de envenenar al emperador para que ella pudiera subir tranquilamente al poder, pero estos son fundamentos de leyendas que se han contado por siempre. Finalmente, el emperador muere, subiendo al trono uno de sus hijos, Tang Zongzong, el cual no duró más de 6 semanas, dado que la emperatriz se dedicó a degradarlo y quitarle todos sus poderes, haciéndole subir al trono a otro de sus hijos, Tang Suizong, Ruizong. Como era de esperarse, este corrió la misma suerte que su hermano, siendo echado del trono por su tirana madre. Gu Zetian, por su lado, se autoproclama como primera y única emperatriz de la historia de China, rectificando su poder y fundando la nueva dinastía Zhou. Años después, su nombre quedaría grabado como emperador Tianze Yunlun Shengen. Obviamente, el hecho de que reinara todo un imperio una mujer generó muchísimas acusaciones, que fueron castigadas por tortura bajo las órdenes de la tirana emperatriz. Sus fundamentos se basaron en la propagación de la teoría de que el Buda del porvenir, Maitreya, era mujer. De este modo, infundió el budismo como una religión oficial, provocando una gran popularidad a pesar de sus desastrosas y sanguinarias ejecuciones. Su gobierno continuó de esta forma, caracterizado por un despotismo absoluto y continuas persecuciones a aquellos que negaban su poder. Todo esto terminó cuando en el año 705 se produjo el golpe de estado que le quitó las riendas a la, por entonces, anciana emperatriz. En su lugar subió su hijo Sun Song, restaurando la dinastía Tang que había sido interrumpida por su tirana madre. Pocos meses después, Wu Zetian muere y junto a ella con todo su reinado. Y ahora les dejamos con la canción Te aviso, te anuncio de Shakira. Curiosidades. Ahora toca lo curioso y desconocido con su alegría de siempre. A ver si se alegran un rato. Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver unos extraños animales que daban saltos increíbles. Inmediatamente llamaron a un nativo. Los indígenas australianos eran extremadamente pacíficos y les intentaron preguntar mediante señales. Al notar que el indio siempre decía canguro, adoptaron el vocablo inglés kangaroo, canguro. Los lingüistas determinaron tiempo después el significado, el cual era muy claro. Los indígenas querían decir, no lo entiendo. A ver, otro dato curioso. En la zona de México conocida como Yucatán, viene de la conquista cuando un español le preguntó a un indígena cómo llamaban esto a ese lugar. El indio le dijo Yucatán. Lo que el español no sabía era que le estaba contestando, no soy de aquí. Vaya, dos confusiones y le ponemos nombres. Un grupo de expertos chinos investiga una momia de 2.800 años. Hasta aquí todo me parece normal, ¿no? Pero hay que decir que este hallazgo arqueológico se ha convertido en el más importante de los últimos años del país. ¿Por qué? Porque la momia fue enterrada junto a hojas de marihuana. Es curioso el asunto, ya que supuestamente las antiguas civilizaciones chinas no consumían esta sustancia. Se cree que fue un chamán de entre 40 y 50 años. Además de las hojas de marihuana guardadas en la bolsa, se hallaron junto al cadáver embalsamado grandes joyas de oro, bronce, además de un collar de turquesas. Vamos, que era traficante. Un traficante antiguo. El cannabis es conocido por los chinos como dama, que traducido literalmente a nuestra lengua significaría gran cáñamo. Actualmente la posesión y consumo de marihuana está prohibido en China. Maya. La palabra fornicar deriva del latín fomice, que significa curvatura interior de un arco, ya que bajo la bóveda de los puentes y callejones era donde se podía alquilar los servicios de las prostitutas romanas. Vale. Mucha relación no tiene, pero bueno. Una de las dietas de adelgazamiento más efectivas puede haber sido la del norteamericano Ronald Springsteen. En 1981 necesitaba perder 25 kilos, así que fue a ver a un hipnotizador con objeto de que éste le infundiera la autoconfianza necesaria para soportar el régimen. El hipnotizador lo convenció de que tenía la fuerza necesaria para ponerse a dieta o incluso para robar un banco. Springsteen salió de la consulta hipnotizado y atracó un banco. Fue detenido pocos días después y más tarde condenado a 4 meses de prisión menor en un correccional. Cuando salió, había perdido 25 kilos. Vaya, pasar todo eso para perder 25 kilos. La mayoría de los nombres de los estados de Estados Unidos de América derivan del lenguaje indio. Dakota significa aliados. Oklahoma, el pueblo rojo. Iowa, los dormidos. Kansas, una brisa cerca del suelo. Kentucky, el suelo oscuro y sangriento. Illinois, la tribu de los hombres perfectos. Texas, amigos. Idaho, buenos días. Y Mississippi, padre de las aguas. Cada día mueren en nuestro cerebro más de 100.000 neuronas que jamás se recomponen. En una borrachera de alcohol se llegan a perder varios millones. ¡Wow! No beber. Un mensaje enviado por el cerebro a cualquier parte de nuestro organismo puede alcanzar una velocidad de 290 kilómetros por hora. Experimentos realizados en los años 70 por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos permitieron comprobar que un hombre desnudo es capaz de soportar temperaturas que sobrepasan los 200 grados centígrados. ¡Wow! Tenía pelo. El sensual movimiento de las caderas que efectúan las mujeres al andar se debe más a razones fisiológicas que estéticas. Las mujeres tienen la pelvis más ancha que los hombres, debido al canal del parto. Es esta mayor anchura de su cadera lo que hace que tengan que girar más en cada paso. El candirú, un pez de unos 6 centímetros de longitud que vive en los ríos de Sudamérica, es el único parásito vertebrado del hombre. Se introduce por los orificios naturales de los bañistas, que son los genitales, y una vez dentro se engancha al organismo con un púas que le salen de la piel, produciendo tremendos dolores en la persona afectada. Dios. En Edimburgo hay un monumento dedicado a un perro llamado Bobby. Tan fiel a su amo, un pastor llamado el viejo Jock, que a su muerte permaneció junto a su tumba durante 14 años. Quienes visitaban el cementerio jamás vieron al animal alejarse de la sepultura. Eso es fidelidad. Y esto ha sido todo sobre curiosidades. Esperemos que le haya gustado. Y ahora vamos con Ciberespacio. En el programa anterior les hablábamos acerca de lo más nuevo sacado al mercado, tanto en salud como fueron los auriculares contra la depresión, y en el ámbito familiar, el spray antilíquido, o lo más nuevo de la empresa Sony, la PS Vita. En el programa de hoy les queremos hablar de lo más nuevo de Sony en la empresa de los móviles, el Xperia Sola, el nuevo invento de Japón, una pistola que te hace callar, y por último, unas gafas contra la depresión invernal. Empezaremos con lo más nuevo de Sony, el Xperia Sola. Sony ha decidido que tocar la pantalla es algo burdo del pasado. Por eso acaba de dar un paso adelante en el mundo de los smartphones. El nuevo Xperia Sola incorpora la tecnología Floating Touch que detecta los movimientos del usuario sobre la pantalla antes de que la toque. El resto de capacidades técnicas del teléfono quedan en un segundo plano. Da igual si la pantalla es de 3,7 pulgadas, es demasiado pequeña, o si el procesador de doble núcleo es de 1 GHz, que corre con el sistema operativo Android 2.3. Es suficientemente rápido. Lo verdaderamente interesante es su tecnología, Floating Touch. La verdad es que la compañía japonesa ha dado pocos detalles sobre esta nueva tecnología. ¿En qué se basa? ¿Cómo lo consigue? Poco se sabe y muchos quieren conocer sobre este revolucionario sistema de control y de navegación, pues desde Sony apuntan que es la panacea. En palabras del jefe de marketing de Xperia para Sony Móviles, Callum McDougall, Xperia Sola llega con el poder de Sony y la magia de Floating Touch, llegando a los consumidores una nueva forma de navegar por la web. Bueno, vamos con el segundo apartado del apartado. La pistola que te hace callar. Mandar callar a alguien podría ser mucho más sencillo gracias a un original y polémico invento nipón. Dos investigadores japoneses han creado el Speed Jammer, un gadget que cuando se dispara puede hacer que una persona deje de hablar en cuestión de segundos, interrumpiendo su discurso en mitad de una frase. Su funcionamiento se basa en que los psicólogos descubrieron hace años que resulta casi imposible hablar cuando escuchamos nuestras propias palabras con un retardo de solo una fracción de segundo. Y para terminar con la sección de hoy, vamos con las gafas contra la depresión invernal. Cuando el número de horas de sol disminuye y las temperaturas descienden, muchas personas sufren el trastorno afectivo estacional, TAE, o depresión invernal, que incluye entre sus síntomas somnolencia, aumento del apetito, irritabilidad. Para combatirla, un equipo de ingenieros de Dinamarca ha creado las gafas de sol Skinetic, que proporcionan la luz equivalente a la luz natural diurna. De hecho, su nombre procede del término groenlandés Skinek, que significa sol. Usándolas durante 30 minutos cada día, aseguran sus creadores, tendremos más energía en las largas y tristes mañanas invernales. Y a lo mejor es que pueden utilizar las gafas incluso mientras lees. Esto han sido las últimas innovaciones sacadas al mercado la última semana. Les mantendremos informados. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Al ritmo de la música, Ciberespacio 2.0, Debate, entre otros. En el micrófono han estado Pancho, Beatriz Guerra, Camila de Rivas, Raquel Berep y Sergio Peña. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí termina nuestra voz Otro punto de vista, programa de radio escolar. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa, Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 13 de abril a las 6 de la tarde. Hasta luego. Y nos despedimos con el éxito de Shakira, Te Dejo en Madrid. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Te dejo en España. Sí, ya es hora de esconder del mundo el dolor. boca de anillos.